Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios y esto va a ser Siglo XX, así como cada semana este espacio, pues se lo vamos a dedicar a Siglo XX, pero como hemos estado hablando del confort, ¿qué fue el confort? ¿Cómo fue el confort que se dio en estas construcciones? ¿Cómo llegaron a esos espacios de confort desde el siglo XX? Y ahorita estábamos hablando de aire acondicionado, que no era algo común para lo que estábamos platicando. Bueno, algo común depende de las ciudades, no tanto en México, porque no se daba. Ahorita pues ya se da. Pero como estábamos diciendo, en los países del norte, Canadá, Estados Unidos, pues ya se venía usando el aire acondicionado desde los 30, 40, para darle este espacio de confort. Pero no era un aire acondicionado como los que ahorita conocemos, como el mini split y eso, ¿no? Eran las famosas cajas, como si fuera una caja de 60 por 60 por 90 de ancho, que se empotraba en la pared, la mitad para la calle, la mitad para adentro, chupaba parte del aire de afuera para poder aventar el aire, transformarlo por medio de algún tipo de gas, que era lo que, cómo funcionan y siguen funcionando los aires acondicionados actualmente, para poder aventar aire frío y viceversa, ¿no? Así es. Fíjate que estaba pensando que también una manera de tener un espacio confortable es la cantidad y la calidad de luz también que tienes dentro del espacio. Muchas veces puedes tener buen aire, pero la luz no es buena y hace que no te sientas confortable en el espacio, especialmente si es un lugar de estudio, es un lugar de trabajo, es un lugar de producción. También el efecto de la luz se vuelve confortable para la gente. Sí, claro. ¿No? Y no nada más esto, como decimos, confortable, sino la luz para todos los que dibujamos, para todos los artistas y esto, la luz blanca, por ejemplo, es lo ideal. Sí. Y ahorita, bueno, pues la gente odiaba la luz blanca. Y ahorita con todo esto de la situación energética y del calentamiento global y todo, pues está desapareciendo toda la luz amarilla, toda la luz incandescente. Sí. Y todo se volvió blanca. Y todo se volvió ahora sí que incandescente en lugar de fluorescente, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí obviamente hay que hacer un estudio y hay que diseñar de alguna manera con las diferentes calidades de luz que tenemos o tonalidades de luz para que también la gente se pueda sentir confortable. O sea, yo me acuerdo de chavo, y estás hablando del siglo XX, ya que hablamos del tema, ¿no? Claro. Yo tenía que trabajar en un una tienda con mis padres, y la mayor parte de la luz, como tú lo mencionaste, era, por ejemplo, no incandescente, sino fluorescente, los tubos famosos, tubos blancos. Sí. Llegaba un momento del día que estabas ahí, que ya te molestaba los ojos, ya era incómodo estar en ese espacio. Aparte que faltaba aire, no había una buena circulación de aire, a veces se hacía mucho calor, era un horno en las tardes el local, y se hacía frío, en las tardes era una hielera, claro. ¿No? Entonces eran doble el desconfort que teníamos, uno por la calidad de la luz que teníamos y otro por el clima también que se generaba. Recordemos que esos tubos eran puro gas. Sí. Puro gas que al momento de provocar con una chispa eléctrica el movimiento generaban la luz, mas no generaban calor. Así es. Que entonces también, y ese tipo de gas también afectaba la vista por la circulación del mismo gas que tú no lo veías a simple vista, pero está trabajando en un lugar con esto, al ratito te lloraban los ojos, te lastimaban los ojos y todo porque no era el mismo tipo de luz que se usaba en ese entonces con esos famosos tubos, claro, fluorescentes, a la luz que ahorita tenemos con estos focos ahorradores que ya son otro, sigue siendo el mismo gas o parecido, no es igual porque ya han avanzado mucho la tecnología, claro, ¿Y qué te parece, por ejemplo, las alfombras? Claro. Que se venían dando. ¿Cuándo empezaron las alfombras? Desde principios de siglos se empezaron a hacer las alfombras, desde por ahí de los siglos, desde los años 20, 30, porque antes se usaban o pisos de madera o pisos de barro. Claro. Y entonces las alfombras llegaron a dar confort a las casas, a dar mayor temperatura en los tiempos de frío, a dar, por ejemplo, a la gente que acostumbraba a caminar descalza, a caminar sobre algo más mullido, más blandito, y que realmente pues funcionara de esa manera, ¿no? Sí, fíjate que es muy, también muy, muy interesante el punto que tocas, ¿no? El uso de la alfombra y el uso, por ejemplo, de la tela también en los muros, que fue una moda también del siglo XX, te ayudaba a que el espacio fuera muchísimo más confortable. La gente podía andar sin pantuflas. Entonces andaba hasta descalza. Los niños, pues las mamás estaban felices porque pues, normalmente un niño corre, no le gusta traer zapatos ni pantuflas. Entonces corren por todo el departamento, toda la casa, y pues lo hacían en una alfombra. Entonces la alfombra evitaba también muchísimo este problema de resfriarse, ¿no? De enfriarse. Sí, fíjate, ahorita me vino la mente a la infancia, ¿eh? Uh-huh. Yo recuerdo que donde yo vivía, chiquito, 3, 4, 5 años, había pisos de madera, duela. Y yo nunca supe que había duela, hasta me enteré después. ¿Pero por qué? Porque todos estaban, pusieron alfombras. Yo me acuerdo que jamás usaba zapatos. Siempre andaba yo en calcetines o hasta sin calcetines, totalmente descalzo. Y un día me recuerdo que cambiaron la alfombra y vi la madera y le dije a mi mamá, le dije, oye, qué bonito piso, ¿por qué estás cubriendo ese piso? ¿Por qué no mejor lo pintan, le hacen algo bonito y lo dejan? Me dice, ¿estás loco? Eso no se usa, eso se usó hace 20 años. Ahorita lo nuevo son las alfombras. Sí. Estamos hablando hace 50 años, bueno, 40 y pico de años. Así es. ¿Y ahorita qué es lo que buscamos? Maderas, buscamos otras. Pero así, recuerdo la palabra de mi mamá que me dijo, no me digas tonterías, tú estás muy chiquito para saber esto. Y a mí me encantó la madera. Coincidimos en yo fíjate que también de chavo vivía en un departamento muy grande, por cierto, ahí por la colonia Roma. Los pisos de la sala, comedor, recámaras, eran pisos de duela de madera delgadita, de la delgada, no de la gruesa como vamos a decir, ancha más bien, que manejamos hoy en día. Y la verdad es que era un piso maravilloso, había que darle mantenimiento, porque si al piso de madera no le das mantenimiento, y más los que eran pisos naturales, pues obviamente se desgastaban y es más, te astillabas también. Entonces, igualito, mi mamá también decidió poner alfombra porque estaba de moda la alfombra, y quitamos toda la belleza del departamento por una alfombra. Y la verdad es que la alfombra para mantenerla limpia también cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro, barrerla, lavarla. Lavarla. Yo me acuerdo que eran unas friegas que se acomodaban la alfombra, ¿no? Exactamente. Venían las sirvientas y las ponían dos veces al año a lavarlas. Hacían en una cubeta espuma con agua y vinagre. Le ponían y sacaban la espuma y con un cepillo a lavarla, todas hincadas las sirvientas. O contrataban gente que venía a lavar porque no existían las famosas lavalfombras. Exactamente. O era carísimo lavarla con las lavalfombras, ¿no? Era a mano con cepillo. Ajá. Uh-huh. Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que también los materiales se han vuelto o se volvieron y siguen siendo parte del confort, por ejemplo, de un espacio. Hoy en día, pues tú te sientes confortable cuando vas a un departamento donde hay materiales que te gustan, o son nuevos, o son atractivos, ¿no? Entonces, también el confort, como tú lo mencionaste desde el inicio del programa, ¿no? Pueden ser el mobiliario, o sea, el mobiliario es muy importante, el sol es muy importante, el calor, el frío. El aire es importante, los materiales son importantes y obviamente la construcción también, como mencioné también anteriormente, se vuelve muy importante la orientación que tú le das, el uso del sol, el uso del aire o las circulaciones cruzadas, ¿no? Ojalá pudiéramos, aunque ha cambiado muchísimo la tecnología, pero ojalá pudiéramos seguir utilizando estos medios naturales, ¿no? Sin tener que entrar a los artificiales, porque ese es un costo energético muy alto. Y obviamente, pues hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues realmente estos cambios de materiales y estos cambios de cosas, como tú dices, la iluminación, que se usaba en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ¿te acuerdas lo que se usaba? Bueno, no somos tan viejos todavía. No, pero pues tienes muchos edificios que los sigues viendo iguales, ¿no? Las persianas metálicas, no eran aluminio, porque el aluminio no salió, eran tiras de metal horizontales, no existían las persianas verticales, eran horizontales, y me acuerdo que las tiras eran como de 4 centímetros, 5 centímetros, por ahí, y funcionan como funciona ahorita un sistema de persianas verticales o horizontales. Las tenías que acomodar de cierta manera para que cerraran, verticales, y cuando las subías un poquito tenías que moverlas para poderlas subir, y corrían con el típico cordón de la cuerda, que era de algodón con una base de madera en la parte de abajo y en la parte de arriba, para dejarlas apretadas. Exactamente, es cierto, así es. Y esas, fíjate que esas persianas, también hablando de cuestión de clima, fíjate que te generaba, no sé si tú recuerdas, yo me acuerdo de chico, diferentes climas. Si las ponías con la parte, abiertas, pero sin alzarlas. Por la parte interior, exactamente. Puedes decir, si estaban abiertas sin alzarlas, era una entrada de iluminación. Si las ponías hacia arriba o las ponías hacia abajo, era otro ambiente también el que se generaba. Que generabas confort. Claro. Y además también tapaban el frío. Claro. Porque había, yo recuerdo que era, este departamento era enorme, mi habitación, si mal no recuerdo, yo llegué a vivir, ahí nací, en un edificio en Polanco. La habitación era como de 7x7. Sí, eran unos increíble. Cuartos impresionantes. Igual la recama de mi papá eran igualitas las recamas, haz de cuenta que gemelas, pero separadas entre una pared y la otra por closets. Entonces estaban los closets, que eso era lo que separaba de una habitación de la otra. Lo que nosotros hacemos ahorita, y pues evitaban el ruido, evitaban muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y estas losas que eran antes de 30, 35 centímetros. Entonces, nosotros de niños éramos unos escandalosos, como no te imaginas. Y justo arriba de nosotros vivía la dueña del edificio. Jamás nos vino a decir, dejen ese escándalo. Y mira que siempre había gente que hacía un escándalo y les gritaba y les hacía. Pero con nosotros nunca. Sí, es impresionante. Fíjate que el concepto, ya es otro tema, pero el concepto, por ejemplo, donde en el edificio que yo vivía, también recordando, existía el concepto de los famosos lofts, los departamentos de dos pisos con escaleras. Había unos departamentos de un piso y otros de dos pisos. A mí me tocó vivir en el de uno. En Polanco se dio mucho esto. Claro, y no estás hablando que es del siglo XXI, esto era el siglo XX, o sea, pleno siglo XX, donde ya se hacían este tipo de edificios. Entonces, hay cosas que nosotros tratamos de decir, bueno, copiamos hoy en día, es pura copia, ¿no? Te voy a decir, uno de los famosos lofts, pero eran departamentos enormes, eran donde estaba el Cine Ariel. También. El Cine Ariel en Ejército Nacional y Molière. Eran departamentos que tenían de altura, lo que vienen siendo la sala y comedor, alrededor de 6 metros 50 centímetros, sí, casi 7, sí. Porque los entrepisos se acostumbraban de 3 metros, 3 metros y pico. Casi en todos los edificios. Y en la parte de arriba estaban las habitaciones voladas hacia la parte sala-comedor, que medían 7 metros. Y me acuerdo, por muchas cosas, que yo tenía un amigo que vivía por ahí, y tenían los candiles colgando 5 metros para poder llegar a la mesa. Porque si no, imagínate, cámbiate un foco desde allá arriba. Sí, se pone muy difícil. Era algo increíble, ¿no? Tenían los candiles colgando de cadenas. Así es, impresionante. Y ese fue uno de los famosos, porque también recuerdo que había otros en la zona de Polanco y en otras zonas, ¿no? Sí, claro. Normalmente los edificios que estaban en los cines tenían el Cine México era igualito, era un edificio igual. Bueno, yo vivía justamente en el primer piso donde estaba el Cine Polanco. Y ahí fue donde la señora vivía en el segundo piso y yo vivía en el primer piso. Entonces, era todas esas situaciones de confort que creábamos en el siglo XX. Exactamente. Qué increíble, porque ahorita las tenemos iguales, por así decirlo, son iguales, pero a lo mejor con diferentes tipos de materiales, con diferentes sistemas, por ejemplo, de armado o de apertura, como vienen siendo las persianas. Ahora las alfombras, pues la gente que vende alfombras se está muriendo de hambre porque ahora tuvieron que vender duela o tienen que vender esta manera prensada. Claro. ¿Ok? Que viene siendo pues realmente una basura, perdón para todos los amigos que compran esto, porque se humedece y se tuerce toda. Y todo este tipo de confort que teníamos antes, que no hay ahorita y que queremos claro. darle. Sí, fíjate que había más espacio también, los terrenos también eran más amplios, permitía hacer edificios con mayores diversidad, por ejemplo, de espacios, tanto en alturas, como en patios, como en cubos de luz, como en vistas. Hoy en día, pues compras muchos terrenos, normalmente es lo que nos está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Estamos comprando terrenos pequeños y a fuerza queremos meter una caja de zapatos ahí a como de lugar, ¿no? Para que haya no sé cuántos departamentos. Y eso hace que obviamente pues el confort sea pues más limitado. Fue lo que sucedió en Polanco y pues donde todos estos terrenos grandes de casas se empezaron a hacer departamentitos chiquititos uh-huh. y quieren que la gente esté confortable en ese tipo claro, de departamentos. O velo en Interlomas, ¿no? Bosques, Las Lomas, Interlomas, todas estas zonas donde son zonas montañosas, donde los edificios dan hacia abajo de la montaña, pues son departamentos fríos o oficinas frías completamente, ¿no? Totalmente, totalmente fríos. Y bueno, amigos, realmente se nos está acabando el tiempo. Pues ya nos vamos. Recuerden, la próxima semana tenemos una cita aquí en Elite Espacios. No se nos duerman y sigan escuchándonos. Y por ahí, pues me voy a dar ahora sí que un segundito más para poder darles un corte comercial. 70s and 80s The Mix con DJ Joe se está transmitiendo todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en esta misma estación, 1670 de AM, aquí en Radio Anáhuac. Y también lo pueden escuchar por TuneIn. No dejen de escucharlo, sus programas han estado increíbles. Realmente a mí me agradan mucho. Escuché el especial que tuvo de Whitney Houston, todo ese tributo a esta chica que falleció el 11 de febrero, hace 4 años, y pues por ahí tuvo ese tributo. El especial que hizo de música romántica por San Valentín, que estuvo sensacional. El programa de Alan Parsons de la semana pasada. Bueno, todos estos programas que ha venido teniendo, que han estado increíbles, y el próximo programa también tengo entendido que va a ser un homenaje a Maurice White de Earth, Wind and Fire. No se lo pierdan todos los sábados de 8 a 9 de la noche con DJ Joe, 70s and 80s The Mix. Y muy buenas noches, nos seguimos escuchando la próxima semana aquí en Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.